Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Tuvo poliomielitis, lo cual afectó de forma permanente su pierna derecha y posteriormente su vida quedó marcada por un grave accidente que le mantuvo en cama durante largos periodos. Te hablo de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, pintora y poetisa mexicana que nació el 6 de julio de 1907 y murió un 13 de julio de 1954. Hoy te comparto su historia. Fue la tercera de los cuatro hijos de Matilde Calderón y Guillermo Kahlo, fotógrafo, inmigrante alemán, nacionalizado mexicano. La poliomielitis de Frida dio inicio a una serie sucesiva de enfermedades, lesiones diversas y hasta operaciones que le obligaron a permanecer en cama durante 9 meses. Animada por su padre, luego Frida practicó diversos deportes como fútbol o boxeo, mas su limitación motora y las operaciones a las que se sometió hicieron que la pintora mexicana se desarrollara de forma solitaria. En su biografía se relata un vínculo sumamente especial con su padre, pues este se dedicó a cuidarla y acompañarla a todos los ejercicios de rehabilitación, al mismo tiempo que Frida le asistió, pues él padecía ataques epilépticos como secuela de una lesión cerebral. A los 16 años de edad, cuando estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria, conoció a Diego Rivera, quien pintaba su mural La Creación en esa escuela. Luego resultó fatalmente herida en un accidente de tranvía. Su columna vertebral se fracturó en 3 partes, sufrió fracturas en 2 costillas, en la clavícula, y 3 en el hueso púbico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie se dislocó y su hombro izquierdo se descoyuntó, además de que un pasamanos le atravesó la cadera. En su recuperación inició la pintura. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato en el que aprendió a reflejar lo que en su vida acontecía y los sentimientos que todo esto le generaban. 3 años más tarde presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos. Él la animó a continuar en el tema de la pintura. El 21 de agosto de 1929 contrajeron matrimonio. Ella tenía 21 años de edad y él 46. Diego Rivera influenció su trabajo de manera intencionada, pero también los cuadros de Kahlo exponen esencialmente el dolor en su vida, la desintegración de su cuerpo y el sufrimiento que le generó la incapacidad de la maternidad. Como en su cuadro Hospital Henry Ford, en el que se ve un bebé y un hueso pélvico sobre una cama de hospital. Se divorció de Rivera en 1939, solo 10 años después. Tras una serie de infidelidades, entre las que destacó la de Diego con Cristina, hermana menor de Frida. En ese lapso, Frida pintó las 2 Fridas y 2 desnudos en un bosque. Tras el divorcio, Frida y Diego compartieron gran parte de la vida social, artística y política que los unió desde siempre. En septiembre del 40, deciden volver a casarse con el acuerdo sustancial de dejar fuera la vida sexual de pareja. Organizó las exposiciones de Nueva York de 1938 y de París en el 39 a través de sus contactos con el poeta surrealista francés André Breton. En 1953, en la Ciudad de México, Galería de Arte Contemporáneo tuvo su primer y única exposición individual durante toda su vida. Frida llegó en ambulancia y asistió a la exposición en una camilla, pues su salud ya estaba muy deteriorada. Falleció en Coyoacán a los 47 años de edad. Su féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista y hoy la recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.